Hace tanto tiempo que quería decirte lo mucho que te amo, papá. Hoy que estás conmigo, recibe de tu hijo su gran admiración. Por ti, que me diste tanto a cambio de nada, solo por amor, te pido tu perdón si acaso te ofendí. No quiero lastimar nunca más tu corazón. Déjame abrazarte y llenarte de besos tus cabellos blancos, besar tus mejillas y sanar las heridas que el tiempo dejó. Quiero que me impartas tu consejo sabio y grabarlo en mi corazón. El tiempo pasará y yo siempre agradeceré lo mucho que me amaste y te sacrificaste solo por mí, papá. El tiempo pasará y yo siempre agradeceré lo mucho que me amaste y te sacrificaste solo por mí, papá. Aquello, un pájaro. Oh, ¿qué es aquello? Te lo acabo de decir, papá, es un pájaro. ¿Qué es aquello? Es un pájaro, papá, es un pájaro. ¡Pájaro! ¿Qué es aquello? ¿Por qué haces eso, papá? Te he dicho varias veces que es un pájaro. ¿No lo logras entender? ¿A dónde vas? Voz alta. Hoy mi hijo más joven, con 3 años y pocos días de edad, estaba sentado conmigo en el parque cuando un pájaro se acercó a nosotros. Mi hijo me preguntó 21 veces qué era aquello, y yo le respondí las 21 veces lo que era. Un pajarito. Yo lo abracé cada vez que me hacía la misma pregunta, una vez tras otra. sintiendo un gran cariño por mi muchachito. Amigo querido, gigante, chiquito, cuánto amor, cómo te quiero, hijo mío. Mírame siempre a los ojos, que en tus ojos me miro. Amigo querido, travieso, bandido, yo soñé y eras mi sueño, hijo mío. Ayúdame a entender la vida, a querer ser bueno. Ayúdame a creerte siempre, a escucharte siempre, a entender. Ayúdame a pintar tu mundo de un amor profundo. Ayúdame a llenar la casa de luz, de esperanza. Ayúdame. Amigo querido, tan tierno, tan mío, tan feliz de que seamos amigos. Llévame siempre en tu alma, que tu alma es mi abrigo. Siempre a escucharte, siempre a entender. Ayúdame a pintar tu mundo de un amor profundo. Ayúdame a llenar la casa de luz, de esperanza. Ayúdame. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupé con la mejor música para usted. Un papá muy ocupado conmigo. No me extraña que mi papá esté siempre ocupado. Tengo un papá que hace un montón de cosas. Tengo un papá que lo es todo para mí. Cuando estoy enfermito, mi papá es médico. A la hora de comer, él es cocinero y se disfraza de cuchara. Cuando hago los deberes, él es profesor. Cuando estoy en casa o en el parque, mi papá es cuidador. En los juegos y fiestas, él es animador. No me extraña que mi papá esté siempre ocupado. Mi papá es el mejor columpio que yo podría tener. El sillón contador de cuentos que más me divierte. El caballo más seguro y el perro más amigo. Cuando me baño, mi papá es bombero. Y en la noche es una lámpara. Así es mi papá, el que muchas veces se pone en mi lugar. Por eso, cuando yo sea mayor, quiero ser como mi papá. Mi papá vale muchísimo. Feliz día, papá, te quiero. Thank you.

saludarte. Tú siempre correspondías mis abrazos con ternura y con amor. Y si tenía un problema, tú estabas allí presente, ayudándome a encontrar la solución. Es por eso que ahora, viejo, quiero confiarte un deseo que me llena de ternura y de pasión. Es un pequeño secreto que solo tú y yo tendremos, que guardaremos los dos. Comenzaré por confesarte que te quise con toda mi alma, con todo mi corazón. Que irás conmigo donde quiera que yo vaya, pues tu recuerdo vivirá en esta canción. Y si algún día tú me ves en bicicleta, monta conmigo y vamos juntos a correr por un camino que nos lleve a las estrellas, donde otra vez, mi viejo, yo te abrazaré. Terminaré por decirte que no debes preocuparte, que todo se arreglará. Que velaré por mi madre, que jamás estará sola, pues yo la voy a cuidar. Y que me siento orgulloso de tener tu misma sangre, de ser rama de tu árbol y además de que hayas sido mi viejo, y que ahora Dios en el cielo te dé por siempre la paz. Comenzaré por confesarte que te quise con toda mi alma, con todo mi corazón. Que irás conmigo donde quiera que yo vaya, pues tu recuerdo vivirá en esta canción. Y si algún día tú me ves en bicicleta, monta conmigo y vamos juntos a correr por un camino que nos lleve a las estrellas, donde otra vez, mi viejo, yo te abrazaré. Por un camino que nos lleve a las estrellas, donde otra vez, mi viejo, yo te abrazaré. Hace tanto tiempo que quería decirte lo mucho que te amo. Papá, hoy que estás conmigo, recibe de tu hijo su gran admiración. Por ti, que me diste tanto a cambio de nada, solo por amor. Te pido tu perdón si acaso te ofendí. No quiero lastimar nunca más tu corazón. Déjame abrazarte y llenarte de besos tus cabellos blancos, besar tus mejillas y sanar las heridas que el tiempo dejó. Quiero que

que nos tenemos que resignar, que te hayas ido al más allá. ¿Por qué te fuiste, papá? ¿Por qué no dueles si ya estás en paz? Porque esta vida ya no es igual y en mis recuerdos tú vivirás. Tenemos que resignar que te hayas ido al más allá. ¿Por qué te fuiste, papá? ¿Por qué nos duele si ya estás en paz? Porque esta vida ya no es igual y en mis recuerdos Diosito, disculpa que te distraiga. Yo sé que estás muy ocupado cuidándonos, pero quiero hacerte una pregunta muy importante para mí. ¿Cuánto tarda en regresar un papá que se va al cielo? Déjame te digo por qué. Hace muchos días, mientras veía una película en la televisión, sonó el teléfono. Mi mamita contestó. La vi muy angustiada, y sin darme explicación alguna, me llevó a casa de mi tía Rosa. Ella es hermana de mi mami, y me quiere mucho también. Allí me dejó toda la noche. Al otro día no me llevaron a la escuela. A propósito, soy el más aplicado de todos. Todos en la familia lloraban y salían de la casa a cada rato. Todos, excepto alguien, mi papá, a quien no veía por ninguna parte. ¡Qué raro! La noche anterior no llegó a dormir. Y lo peor es que esta vez no me avisó por teléfono. Cuando le pregunté a mi abuelita que dónde estaba mi papá, tan solo me abrazó y se soltó llorando sin darme respuesta alguna. Lo mismo ocurría cuando le preguntaba a otro miembro de la familia, hasta que por fin mi mami se decidió a darme la respuesta. Se fue al cielo tu papá, hijo. ¿Al cielo? ¿Por eso lloran? No se preocupen, él siempre regresa, y cuando lo hace me llena de dulces y juguetes, y me promete que no nos volveremos a separar. Pero Diosito, esta vez se ha tardado mucho en regresar. Todas las noches espero sentado en la sala a que llegue mi papá. Me asomo por la ventana y miro al cielo pensando cuándo va a regresar. Hasta que por fin me vence el sueño y mi mami me sube a la recámara. Disculpa, Diosito, es que estoy desesperado. Al despertar, lo primero que hago es correr a su cama esperando verlo ahí, acostado, pero no está. Y apenas suena el teléfono, corro a contestar, esperando que sea mi papá. Desde que se fue, ya no juego por las tardes, y aunque mi mami me ayuda, ya no me sale igual la tarea. En el transcurso del día, por la mañana, se me olvida un poco cuando estoy en la escuela, pero por la tarde empieza el sufrimiento otra vez, y ya entrada la noche, es un tormento, Dios. Cada vez lloro su ausencia y me pregunto, papi, ¿dónde estás? Miro hacia el comedor y parece que lo veo sentado ahí, comiendo con nosotros y platicándome de su trabajo del día. Dime, Diosito, ¿tu papá alguna vez te dejó por tantos días solo? ¿Alguna vez viviste lo feo que se siente separarse del ser que más quieres? Ni te lo imagines, Dios. Es horrible. Por eso te escribo esta carta, para que se la entregues a mi papá y le digas que regrese pronto, porque siento que me estoy muriendo sin él. Dile que regrese, aunque no me traiga juguetes ni dulces. Ya no lo estoy esperando con un regalo. Ahora mi mami me lleva al parque con más frecuencia, pero sin mi papito nada es divertido. Me dicen que cada día estoy más flaco, que debo comer bien y sin embargo ya ni la nieve me puedo comer. Todos los días miro sus fotos. ¡Qué felices éramos! No entiendo por qué no se puede regresar. Diosito, ayúdame y dile a mi papá que regrese, por favor. Coméntale que ya puedo manejar solo la bicicleta. Todos los días limpio su carro para que esté bonito, para que cuando regrese lo vea mejor. Por las tardes, en lugar de ver la tele, cepillo sus zapatos para que luzcan bien. Mi mamá insiste en sacar su ropa del closet y guardarla como si nunca fuera a regresar mi papi. Pero apenas se descuida y nuevamente la cuelgo en su lugar. Claro que primero la limpio, sobre todo su traje azul. Era su favorito. Ayer me puse sus lentes y una de sus corbatas, porque así quería ir a la escuela. Claro, mi mamá me lo impidió, pero cuando yo esté grande, quiero ser como mi papá. Por favor, Diosito, dile a mi papi que prometo lavarme los dientes, comer bien todos los días, dormirme temprano, pedirle menos que me lleve al parque, no voy a ensuciar mi ropa, no tocaré más sus cosas ni rayaré las paredes. A veces pienso que mi papi se fue porque me he portado mal quizás. Pero papi, donde quiera que estés, perdóname. Apenas tengo 6 años. Diosito, tú también perdóname si me he portado mal. Pero no me castigues así. Quiero jugar nuevamente con mi papá en el parque. Quiero sentir su mano que me conduce cuando vamos de compras. Quiero ayudarlo cuando arregle su carro. Quiero escuchar su voz. Quiero escuchar que me diga, te quiero, hijo. Simplemente quiero verlo y decirle cuánto lo amo, cuánto lo extraño. Daría todos mis juguetes a cambio de que por lo menos me hablara por teléfono. Diosito, ya regrésalo a mi lado. Me he portado bien. Dime, Dios, ¿qué hice para merecer esto? Diosito, la casa se siente vacía. Ya no sonreímos. Por favor, Diosito,